La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos en Radio UBA, la radio de la Universidad de Buenos Aires, los martes y los jueves de 3 a 4 de la tarde y además las radios que nos retransmiten. También estamos ahí en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchas gracias a los compañeros de Farco, también a los compañeros de la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, el Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos y todas las radios que van retransmitiendo en la ciudad de La Plata, en Córdoba y en distintos lugares, este puente que intenta ser un nexo, un vínculo entre lo que pasa en las facultades sociales, la producción de conocimiento y el saber y la experiencia de las organizaciones comunitarias. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, a través del Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, en @elpuenteradio. Hoy vamos a continuar hablando del tema del trabajo en red de las organizaciones y la experiencia puntual del Consejo de Chicos y Jóvenes del municipio de La Matanza. Este es nuestro puente número 122 y comenzamos de la siguiente manera. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Hoy vamos a conocer la experiencia del Consejo de Chicos y Jóvenes del municipio de La Matanza. Esta es una experiencia de trabajo en red de casi cerca de 500 organizaciones sociales que tiene 10 años de existencia ya y de organizaciones que trabajan en la promoción de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Este espacio de discusión y de producción, además de políticas sociales, de incidencia en las políticas sociales en la defensa de los derechos de los chicos y jóvenes del distrito más grande de la provincia de Buenos Aires. Sí. Para eso estamos en compañía de Conrado García Rodríguez, quien es coordinador de este Consejo de Chicos y Jóvenes de La Matanza. ¿Cómo estás, Conrado? Hola, Luciana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir aquí a la radio. Disculpame. Muchas gracias por la invitación. Y primero, quizás para los oyentes que no viven en La Matanza ni conocemos este distrito tan grande, como decíamos, el más grande de la provincia de Buenos Aires y que tiene muchos contrastes también, porque va desde Ramos Mejía hasta Virrey del Pino, ¿no? Que puedas contarnos un poquito el contexto, cómo es el escenario del municipio de La Matanza, qué características tiene, cuáles son las condiciones de vida de sus habitantes. Bueno, yo te cuento. Luciana, yo llegué a La Matanza en el año 2002, la primera vez, con una experiencia con la Universidad General Sarmiento. Yo ahora soy de aquella zona, de San Miguel, José C. Paz, Malvinas, Argentina. Y mi primer acercamiento fue con la universidad a estos espacios del Consejo Municipal del Niño, una investigación que estaba haciendo la universidad. En ese momento, cuando llegué me quedé sorprendido porque estuve una hora y media viajando en un remis adentro de La Matanza, para llegar a una organización chiquita que había en aquel momento, todo calle de tierra, que quedaba en Villa del Pino. Una hora y media desde Ramos de Mejía, digamos, hasta... Una hora y media llegada. Adentro del municipio, adentro del municipio, de una punta a la otra. Así es. Esa es La Matanza, ¿no? Un distrito que es el distrito de mayor extensión territorial del conurbano bonaerense, de la provincia de Buenos Aires. Es un distrito que tiene una población de 1.700.000 y pico mil habitantes. Es, en términos de población, es la quinta provincia, digamos, ¿no? Si fuese medida solo por población, sería la quinta provincia. Pero que además tiene una característica muy particular, como decías vos, tiene la población, una de las poblaciones más pobres de la Argentina, pero con muchos contrastes. Claro. Contrastes, perdón. Tiene una población en Ramos Mejía con características parecidas, similares a las de Capital Federal, y una población de Virrey del Pino con índices de pobreza, indigencia, NBI, superiores al promedio de la provincia de Buenos Aires. Por arriba de todo el promedio, digamos lo que es el promedio nacional. ¿Cómo son los servicios y el acceso a los servicios de la población en relación al agua potable, a las viviendas, a las calles, a la educación? Bueno, eso es un contraste altísimo, obviamente, entre también esos dos. Lo que nosotros llamamos, nosotros en Matanza, por una trayectoria histórica y por cómo estuvo conformado Matanza, seguimos hablando de los cordones que antes tenían que ver con la producción, digamos, las industrias, los cordones industriales. Nosotros seguimos dividiendo Matanza de la misma forma, entonces hablamos del cordón 1, lo que es la zona más cercana a la capital, el segundo cordón, que es la Ferrer, Castillo, Ciudad Vita, Casanova, son localidades muy grandes, y el tercer cordón, digamos, lo que es Virrey del Pino y González Catán, y 20 de junio. Cuando yo llegué a Matanza, te digo, Ruta 3, la que era la ruta principal, estaba totalmente destruida, los asfaltos no llegaban, la gente no tenía, no había luz, ¿no? O sea, lo que había sido la política principal, la política pública principal de los 90, que había sido asfalto y luz en las calles, a Matanza ni siquiera había llegado eso, así que imagínate, los 90 tuvo una desidia total y no había, obviamente, la población que accedía al agua potable y a las cloacas era la población de Ramos Mejía y San Justo. Claro. La más céntrica. La más céntrica, y por otro lado tenés población semirural. Claro, porque esa diferencia en Matanza es abismal, ¿no? Tenés la población urbana pura, la urbana con rural y la rural. Ya llegando a los límites de Cañuelas al fondo, ¿no? Pero además La Matanza lo que tiene es una gran trayectoria de organizaciones sociales militando en el territorio para la búsqueda de los derechos y la ampliación de derechos, ¿no? Mira, lo que a mí me impresionó en ese momento cuando llegué a La Matanza justamente fue el nivel de organización de La Matanza. O sea, uno se encontraba con un municipio abandonado por la provincia de Buenos Aires, por la nación, con mal manejo local. Y se encontraba con que había un nivel de organización, del distinto tipo de organización. Recordemos, Matanza tiene tres de los sectores piqueteros más importantes, que en los 90 fueron muy importantes en la lucha de los trabajadores, digamos, los trabajadores desocupados en ese momento, pero otros trabajadores. Pero también tuvo un montón de organizaciones que cubrían una franja de políticas que el Estado había abandonado. Era toda la franja de políticas que tenían que ver con los comedores, la copa de leche, trabajos con chicos, jóvenes, con algunos derechos que se trabajaban en los barrios, digamos, un montón de organizaciones que empezaban a funcionar cubriendo esa franja de que el Estado había abandonado totalmente. Y ese es el tema de hoy del puente, conocer el trabajo de las organizaciones sociales de La Matanza que trabajan con los chicos y jóvenes y adolescentes. Así que ese es el tema de hoy, el Consejo de Niños y Jóvenes de La Matanza. De distintas instituciones y no había nadie que nos uniera en los distintos temas que estábamos trabajando, la adolescencia, los más chicos, el patronato, había chicos que teníamos con problemas de entrar y salir de la comisaría y uno no sabía cómo resolverlo. Entonces decíamos que si nos uníamos y el municipio nos avalaba en esto, sacábamos una disposición, a lo mejor íbamos a poder manejarlo de otra forma. Y fue un año que fue gestado, trabajado, terminaban las compañeras 7, 8 de la noche peleando, discutiendo. Nosotros trabajamos en el Mercado Central como en prevención de prostitución infantil y adicciones con chicos en situación de riesgo, que habitualmente va al Mercado Central ya sea a juntar a los contenedores verduras o frutas, a bagallear o... Población de tránsito, jóvenes y niños. Un día vinieron desde el municipio, desde el concejo, y se había levantado un comedor y nos dijeron si nosotros no podíamos recibir 36 chiquitos que pertenecían a ese convenio. Bueno, nosotros en realidad teníamos 300 chicos, pero no teníamos ningún problema en que si el chico realmente lo necesitaba, poder recibirlo. Y bueno, a partir de ahí fue la participación que empezamos a tener en lo que era el consejo. Ahí escuchábamos distintas voces, testimonios de miembros del Consejo de Chicos y Jóvenes de La Matanza contando su experiencia en un video que se hizo hace algunos años con el IED, el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, y que contaba un poco los testimonios de las organizaciones que trabajan no solo con niños pequeños, sino con jóvenes y adolescentes en la promoción de los derechos. Y primero, bueno, Conrado, estamos con Conrado García Rodríguez, el coordinador del Consejo Municipal de Chicos y Jóvenes de La Matanza, preguntar: ¿qué es el Consejo? ¿Qué objetivos tiene? ¿Por qué se formó? ¿Hace cuánto hace que funciona? Bueno, el Consejo es un espacio de las organizaciones. Yo soy coordinador, digamos, lo que sería una especie de área administrativa, ¿sí? O sea, en realidad, el Consejo son organizaciones que están nucleadas en un espacio que es municipal, y que hay un equipo técnico que acompaña, y yo soy el coordinador de ese equipo técnico. Pero en realidad no soy el coordinador en sí mismo del Consejo. El Consejo es un espacio de discusión de política pública, de niñez básicamente, formado en el marco de lo que sería en el 2002, fue una discusión fuerte en la provincia de Buenos Aires sobre la ley de niñez. Una discusión, nosotros seguíamos con la ley, la 10.067, que es la ley de patronato, digamos, en la provincia de Buenos Aires, una ley de la dictadura, había sido adecuada en la dictadura al patronato nacional. Y en la provincia se discutía el cambio de la legislación, intentando acomodar la legislación, acomodar digo porque claramente era acomodar, claro, la legislación a lo que fue la Convención Internacional de Derechos del Niño, que ya estaba en el 94, desde el 94, una constitución nacional. Bien. Y en esa discusión, bueno, hubo varios proyectos, y nace en un momento un proyecto que es la ley 12.607, que es una ley, la antecesora de la ley de niñez actual, que tenía como requisito para que los municipios formen los consejos municipales del niño, y que era organizado por organizaciones. En ese momento, en ese marco, Matanza ya tenía una historia de las organizaciones de trayectoria, de los 90, de discusión de políticas de niñez, armado de redes por los derechos del niño. Y en el 2001, a partir del 99 con la gestión de Balestrini, empiezan a visualizar que el municipio puede ser un actor con el cual discutir y sentarse a pensar cosas. En ese momento el municipio no era un actor relevante. Claro. Básicamente por dos cosas. Una, porque el municipio no tenía políticas de niñez, y por otro lado porque además la que tenía la postura de importante en la decisión de la ley era la provincia. Y en ese momento había que pelearla en la provincia. Bien. Pero bueno, a partir del 99, 2001, se empieza a negociar, a sentarse con el municipio, toda esta red de organizaciones. Y en el 2002 nace esta ley, la 12.607, que es como la ventana de oportunidades que le da a las organizaciones para tener una herramienta para armar el consejo. Y bueno, se arma el consejo, se arma esto que es, hay un preconsejo, se arma una legislación, una ordenanza municipal, y nace a partir de ese año el consejo. Es un espacio de discusión, de nucleamiento de todas las organizaciones en distintas categorías. ¿Qué tipo de organización? Todas las organizaciones tienen en común que trabajan con niños, niñas y adolescentes. Claro, exactamente. Y extienden un poco más, ¿no? Todas las organizaciones trabajan con lo que entendemos por niños, que son sujetos desde los 0 años, digamos, a los 18 años. Pero algunas trabajan con jóvenes y extienden ese trabajo con los pibes hasta los 21 o 25 años, depende de la organización. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de organizaciones son? Bueno, es la verdad que es jardines amplísimo. Comunitarios. Desde jardines comunitarios, sí, que trabajan con chicos de 45 días, desde los jardines y las maternales, digamos, hasta organizaciones que trabajan con situaciones de adicciones, ¿sí? Hogares de día, granjas. La extensión del fin que persigue cada organización es extenso, digamos, hay de todo. Tenés desde esto, organizaciones evangélicas o religiosas, tenés centros de día, hogares, hay algunos que son hogares para niños, hogares para niñas, hay algunos especializados en víctimas de abuso, hay hogares más chicos en situación de vulneración de derechos. Con temáticas también diferentes, trabajando con temáticas de abusos diferentes. De adicciones o de educación. Exactamente. Lo que los une es la franja etaria, digamos, el trabajo con niños y siempre trabajando para restituir los derechos del niño. Digamos, hay situaciones de vulneración de derechos y la que las organizaciones trabajan es la restitución de estos derechos vulnerados. ¿Y qué cantidad de organizaciones conforman este consejo? Bueno, Matanza tiene lleva un registro, digamos, el consejo de 500 organizaciones que están inscritas, de las cuales nosotros tenemos una modalidad de participación muy fuerte, que es a partir de asambleas, trabajo muy... todos los meses nos juntamos todas las organizaciones activamente, o sea que participan todos los meses, participan 350 organizaciones. Un número bastante alto. Sí, altísimo. Además, las 500 ya es sorprendente y además sí. 350 organizaciones... 350 organizaciones que participan y mantienen la participación plena todos los meses. ¿Sí? Todos los meses. En todos los espacios que tiene el Consejo, son no solo las asambleas, el plenario, los espacios de discusiones más como comisiones o espacios más específicos del Consejo. Por ejemplo, uno puede pensar cuando uno trabaja con los jardines maternales o jardines de infantes integrales comunitarios, hay temáticas que son específicamente que tienen que ver con la edilicia. Entonces hay una comisión, por ejemplo, que tiene que ver con la habilitación. Claro. No participan todas las organizaciones de ese espacio, obviamente, solamente los jardines que están interesados en trabajar con la gente de control comunal del municipio la cuestión de habilitación. Ese es un ejemplo. Claro, las 300 se vienen en comisiones, me imagino. Exactamente. En algún momento se juntan en las asambleas las 350 juntas. Se juntan... ¿Cómo es la...? Contanos un poco la dinámica de funcionamiento. Bien, nosotros tenemos dentro de, como te contaba, Matanza, la división por cordones. Matanza, como es muy extenso, está dividido por cordones. Entonces, hay tres cordones y en cada uno de esos tres cordones hay tres categorías de organizaciones que tienen que ver con las que trabajan con los jardines maternales, los comedores por un lado, los que son centros de día o espacios juveniles por otro y los evangélicos por otro. Hay tres como las categorías, ¿no? que nuclean a distintas organizaciones. Dentro de esas categorías y dentro de esas zonas hay representantes. Ellos son los representantes del consejo, que se juntan en un plenario una vez por mes. Ahí se juntan los representantes, pero todas las organizaciones se juntan en asamblea, nunca todas las juntas, porque se juntan por categorías. Bien. Hoy por categorías, hace un año atrás se juntaban por zonas. Bárbaro, y ahí los representantes son los que deciden y se votan las cuestiones que van llevando adelante. ¿Cuáles son esas cuestiones? Si hay, ¿qué incidencia en las políticas públicas se está teniendo? ¿Qué ejemplos podrías darnos de este tipo de acciones? Bueno, te voy a dar uno muy concreto, uno que tiene que ver con los jardines maternales y infantiles comunitarios. Nosotros somos, los jardines maternales nacieron en los 90, muchos, algunos un poquito antes, intentando dar respuesta a lo que hablábamos antes, que el Estado Nacional y Provincial no había dado cuenta, situaciones de pobreza extrema y entonces se abrían comedores, merenderos, etc. Con el tiempo, los papás de esos chicos empezaron a tener algún trabajo, una changa, y necesitaban que los chicos queden más allá del espacio del comedor, queden un rato más. Entonces los comedores estos empezaron a especializarse en lo que en ese momento todavía eran guarderías, en espacios de contención. Con el tiempo se fueron especializando y empezaron a pasar de ser guarderías a ser jardines maternales o jardines de infantes. Bueno, un ejemplo concreto. Esos jardines son vistos por los jardines estatales normales, digamos, los que conocemos públicos, y los jardines privados como ilegales. Bien. ¿Por qué? Porque no cumplen con los requisitos 100%. Claro. No cumplían con los requisitos 100% de la cuestión edilicia. Claro. Que habían nacido con una precariedad absoluta. Claro. Lo que hicimos, por ejemplo, en los últimos años, con un trabajo de la compañera Gilda muy fuerte y las organizaciones, fue empezar a regularizar esa situación con la gente de provincia. El 50% de los jardines comunitarios de la provincia de Buenos Aires están en Matanza. Entonces, la mitad de los jardines están en la Matanza. Exactamente. Bien. Entonces la gente de provincia empezó a trabajar con nosotros articuladamente para empezar a pensar en que los cargos de las educadoras comunitarias de los jardines comunitarios los tenía que pagar educación de la provincia. Claro. Entonces bueno, fue una lucha, no fue obviamente, ahora se dice rápidamente, pero estamos hoy en el segundo... Primero hay que reconocerlos. Este fue el paso, reconocer a los jardines que no eran jardines ilegales, eran jardines legales que estaban cubriendo una población que el Estado provincial y municipal no iba a poder dar respuesta. Y a partir de eso decir, bueno, además, como los estoy reconociendo, nosotros le tenemos que pagar los cargos de los educadores que tiene el jardín. Entonces ese es el primer paso del reconocimiento. Además, más allá de eso, no nos quedamos con eso. Un ejemplo más sencillo todavía. Control comunal del municipio va a verificar las condiciones edilicias de los jardines comunitarios. Cuando va a verificarlo, verifica exactamente igual que verifica un negocio, un supermercado o comunitario de ahí del barrio, un jardín de infantes privado. Hay una misma estructura para revisar a todos lo que serían emprendimientos privados. Claro. Bueno, en los últimos meses nos estamos sentando con la gente del control comunal para pensar una ordenanza municipal que nuclee la forma, qué es lo que el control comunal debe mirar en un espacio comunitario. Aunque no sea solamente ir a mirar si tienen el matafuegos, que tiene que estar, y ahí la responsabilidad es de quién es, si del jardín comunitario del municipio, que el matafuegos esté, pero más allá de esa discusión, ¿qué otras cosas debe mirar? La mirada sobre lo comunitario, ¿qué debe mirar? Si no está persiguiendo el lucro, entonces tenemos que cambiar también la mirada de los controladores, los inspectores que tenemos en el municipio. Entonces, bueno, todo eso es una política, es una discusión política. Y eso se dio gracias a la discusión y al accionar del Consejo y de las organizaciones que fueron peleándola, porque no es lo mismo esto, si un jardín comunitario da respuesta a determinadas cosas, que tenga la misma lógica, la misma mirada, y después, bueno, que si se exige esto, que la provincia, el municipio le pueda proveer esas condiciones. Exactamente, o sea, tiene que ver con una confluencia, digamos, de factores, ¿no? Tiene que ver con la trayectoria de las organizaciones, que ya están en un momento que ya no es solamente de estar pensando qué debería hacer, sino ellas mismas cómo quieren que sea. Y por otro lado, una gestión municipal que escucha eso y que acompaña, que no le dio la espalda nunca, digamos, en los últimos 10 años de funcionamiento del Consejo, en mejores condiciones, en peores condiciones, siempre se fue acompañando ese... Y en los últimos 2 años, todo lo que tiene que ver con la política de niñez de la Secretaría de Desarrollo se acompañó mucho y se está pensando en estructuras de articulación fuertemente dentro de los que son los programas municipales y dentro de los programas y las estructuras municipales con las organizaciones. Hoy, por ejemplo, el Consejo participa del espacio del Sistema Integral de Promoción de Derechos del Niño. Claro. Como consejo, digamos. Entonces, bueno, son pasos, digamos, tiene que ver con eso, con los logros de las organizaciones, que son muchísimos y son para aplaudir, porque realmente las organizaciones han hecho un trabajo impresionante, del que yo digo, puedo decir que estoy impresionado, porque yo me hice cargo del consejo, si bien lo conozco del 2002, me hice cargo formalmente hace un mes y medio, 2 meses. Y llego a un lugar donde veo que hay un trabajo, una articulación y un compromiso de las organizaciones impresionante. Impresionante, escuchábamos en el audio recién a una mujer encargada de un comedor que tiene 300 chicos y que le pidieron si se podía hacer cargo de 36, obviamente, pero trabajar con 300 chicos es todo un tema. Estamos junto con Conrado García Rodríguez, quien es el reciente, hace un mes y medio, coordinador del Consejo de Chicos y Jóvenes de La Matanza. Escuchamos un poquito de música, si les parece, y seguimos en el puente. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar, no quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá, ajá. Lo huelo muy bien, lo presiento que aquí la fiesta sigue. No es cierto que las visitas ya se van, nadie juntó sus cosas, nadie se saluda. Tienen cara de esperar que yo desaparezca, no me van a engañar, ajá. Quiero ir a dormir, no me voy a despedir, no quiero perderme lo que van a platicar. Seguro que me corren porque van a hacer algo y no quieren que yo esté, lo descubrí. Ajá, ajá. Será hora de irse a dormir para ustedes porque tengo las pilas puestas y para mí no es, no es, no es, no es. Si me mandan a dormir me va a dar sed a cada rato, me va a dar fiebre si me raptan y se enteran. Seguro que me corren porque pasan cosas buenas y yo me las pierdo solo en mi cuarto todo oscuro. Voy a escuchar sus risas nada más, ajá, ajá, Si es hora de acostarse, ¿por qué no se van todos? No quiero ir a dormir, tengo pila para rato. Si quieren les cuento chistes o hago una prueba, salto desde arriba del sillón. O me quedo callado, bien educado, ayudo a recoger. No abro la boca ni para respirar. Ajá, el oro, la de no. No quiero ir a a dormir, no me quiero encerrar, no quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá, de ro, ro, da, de ro. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar, no quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. El puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. Seguimos en el puente. Hoy estamos conversando sobre el Consejo de Chicos y Jóvenes de La Matanza, pero también queríamos contarles sobre unas jornadas que se van a estar desarrollando en nuestra facultad, las históricas y famosas jornadas de sociología, en este caso la número 10. Y para tratar un poco de este tema, de estas jornadas que se van a estar haciendo del 1 al 6 de julio en la Facultad de Sociales, y contarles específicamente de un encuentro sobre sociologías latinoamericanas, sobre mesas, ponencias, charlas sobre la sociología latinoamericana que se va a estar haciendo el 5 de julio. Estamos en comunicación telefónica con Carla Weinstock, que es una de las coordinadoras de estas mesas. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. Muchas gracias por atendernos, y queríamos un poco que nos cuentes de qué se trata estas charlas y estas ponencias y que se van a estar desarrollando el 5 de julio, y qué es la sociología latinoamericana. Bueno, nosotros somos, digo nosotros porque somos 18 ponencias. Bastante. Sí, son un montón, por suerte, de compañeras y compañeros que están estudiando, amando, queriendo y pensando la sociología desde América Latina. Y ahí tenemos, nosotros hemos dividido el grupo en ponencias que son más bien históricas, que están estudiando la historia de América Latina. Otras ponencias son más bien que trabajan las relaciones entre pedagogía y política. Y también hay unas ponencias sobre el tema del arte en América Latina. La verdad que es tan variada la mesa como es nuestra América Latina, de variada, plural y diversa. Y también tenemos unas mesas más, unas ponencias más de homenaje a Chávez y a Néstor Kirchner, así que tenemos así como una cosa bien interesante. Hay un trabajo de una gran compañera de trabajo social, que es Ana Arias, que presenta el trabajo social situado en América Latina. Y hay mucho de civilización y barbarie para seguir pensando. ¿Y por qué la sociología latinoamericana? ¿Es algo que se estudia desde hace tiempo en la facultad? ¿Es algo nuevo? ¿Qué incidencia tiene esto de la latinoamericanización de la sociología? No, nosotros, en realidad yo estoy en una cátedra hace 20 años trabajando la teoría social latinoamericana, y la verdad que durante los primeros años no fue sencillo a nosotros porque nos apasiona el tema, pero reciente diría que desde la asunción de Chávez en adelante se fue, es como si hay un momento de quiebre muy interesante en que las sociologías y los compañeros y las compañeras y los pueblos de América Latina decidimos mirarnos hacia nosotros, ¿no? Es decir, pensar desde el sur, soñar desde el sur, y ahí es donde nosotros cobramos como mayor visibilidad, mayor vitalidad, en el sentido de que ya no lo hacíamos, ¿viste?, solo adentro de las aulas, sino que hay muchas compañeras y compañeros que en un montón de prácticas comunitarias, sociales, de organizaciones, como lo que están ustedes haciendo en la radio, ponen visible todas las experiencias que tenemos en nuestra América Latina, que son diversas, hermosas, y yo creo que, bueno, cada día van a cobrar mayor importancia. Y que en la actualidad tienen una incidencia importante, y está bueno pensarla y recuperar la cantidad de autores latinoamericanos y diversos que hay, ¿no? Sí, nosotros por ejemplo, solo para nombrar algunos autores, hay varias ponencias que trabajan sobre José Martí, hay trabajos sobre Rodolfo Kusch, hay mucho de Aníbal Quijano, mucho de Alcira Argumedo. Yo hice el trabajo de ver la bibliografía de las 18 ponencias para ver qué teníamos en común, y hay varios autores que hay que seguir leyendo y pensando, porque yo creo que ellos nos antecedieron en esto de pensar desde el sur, de construir una mirada, un conocimiento desde el sur. Buenísimo. Y esto se va a estar desarrollando, decíamos, el 5 de julio y todo el día, de 9 a 17 horas, ¿no? Sí, de 9 a 17, y ya invitamos a un montón de compañeros y compañeros que van a venir de distintos lugares, van a venir maestros, gente de, digamos, de diferentes profesiones, de que no necesariamente vienen del campo de la sociología, y que van a ser muy bienvenidos. Y además hemos dispuesto ya de traer termos, mate, bizcochitos. Para estar cómodos, relajarse y charlar y discutir estos temas. Sí, aparte nosotros nosotros desde la coordinación queremos que, la idea nuestra es convidarnos a saberes latinoamericanos, no es un espacio de competirme, de ver quién tiene más bibliografía, sino de escuchar a los compañeros y, insisto, compartir y convidarnos. Partimos de una, si querés, una sociología del pensar, pero también del sentir, ¿no? Y de poder compartir más que nada. Y los que están interesados en conocer estas sociologías latinoamericanas, estos autores, pueden participar entonces el 5 de julio. ¿Y en dónde se va a hacer? Es en Marcelo T. de Alvear, 2230, de 9 a 17, en el aula 309. Buenísimo, les agradecemos mucho por convidarnos, por estos pensamientos y por organizar estas jornadas, y muchos éxitos, Carla. Gracias, muchas gracias por convidarnos a nosotros a poder invitar a otros compañeros. Te mandamos un abrazo, gracias. Beso, un beso. Era Carla Weinstock, una de las coordinadoras de estas mesas de sociología latinoamericana que se va a estar haciendo el 5 de julio de 9 a 17 horas en Marcelo T. Alvear, 2230, aula 309. ¿Quién le vas a echar la culpa? Si sos el que siente y nunca aprendiste a pensar. Toda una vida mirando al cielo, mirando tu piel, pero nunca al frente, porque no te gusta lo que ves. Vamos a purificar en el fuego aquel viejo manual de instrucción. El puente. Es hora de encontrarnos. El Consejo tiene una modalidad de elección que es cada año se renuevan los representantes. Es a través de asamblea que se hace. Y bueno, este es mi segundo mandato y finaliza a fin de año. Hasta dentro de un año no me podría postular. Quería agradecer por el año. Para mí fue, ¿cómo se puede decir? Fue de mucho aprendizaje, porque para mí esto fue muy nuevo. Yo, la primera vez que hasta que hablo en público, para mí me cuesta mucho. Mi rol en la institución es otro, más que este espacio, y realmente disfruté mucho de poder estar acá, tanto con ustedes como mis compañeros, que me enseñaron muchísimo. Yo también fui parte del consejo cuando recién empezó. Y todos fuimos aprendiendo, y a veces uno no está conforme de cómo vos me representás. Pero lo bueno es sentarse y charlarlo, eso es un obstáculo. No tenemos a veces el tiempo, darnos el tiempo para charlar y decirle, mira, yo quiero esto de vos. Si no me lo podés dar, correte y que ponemos a otro. La gente se fue dando cuenta que no era un espacio para recibir demandas nada más, sino que era un espacio para, ¿me entendés?, para incentivar cosas, para poder crear. Yo creo que todavía estamos en proceso, algunas personas, ¿no? Están en proceso de entender bien lo que es el consejo, que es difícil porque a veces la gente piensa que es solo un espacio para pedir, o cosas, sino pero también desde un principio nosotros nos convocaron para formar parte de lo que era política pública con respecto a los chicos. Yo digo que el municipio nos abrió un poquito la puerta, le pusimos el pie y nos va a cerrar la puerta ahora, porque es parte nuestra. Nosotros somos la municipalidad, nosotros somos el consejo, nosotros que hacemos las instituciones somos todo esto. Seguimos en el puente, hoy estamos hablando sobre el Consejo de Chicos y Jóvenes de La Matanza y ya llegó a nuestros estudios Gilda Acosta Marín. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. Ella también es una histórica integrante del Consejo y actualmente estás en otras funciones, pero desde los inicios estuviste participando. Te escuchábamos en una de las voces recién de este video que se realizó sobre el Consejo. Sí, sí. Fue muy emotivo escuchar. ¿Hace cuánto que vos formás parte del Consejo? Desde sus inicios, en realidad, desde 2002. La convocatoria que fue pre-Consejo hasta, bueno, este año que estoy en otro lugar, en el servicio local, pero bueno, soy parte de esta construcción, primero como organización social, luego como técnica. ¿Y de qué organización social vos formás parte y de la que fuiste parte del Consejo? De Trazos, que es Trabajo Social de Promoción Humana en Situación de Crisis, una organización social que estaba en el Mercado Central de Buenos Aires, trabajando prevención de prostitución infantil con chicos y chicas en la calle. Y escuchamos en el audio, bueno, cómo es que el Consejo, las organizaciones participan del Consejo y qué les genera en lo personal también a sus integrantes. ¿Cómo es esa que vos estuviste todo este tiempo, esa transformación? ¿O qué les pasa a las personas? No sé si son mujeres en su totalidad o si hay hombres también, pero cuando entran y cuando van pasando ya unos años. Y se va tomando el rol de pertenencia, de construcción colectiva, muchas llegan con, como dicen en el video, como un espacio en búsqueda de recursos y después se dan cuenta que el recurso en sí mismo es el unirse con el otro y generar alternativas para los pibes y pibas que están en los barrios. Con el recurso de cada uno tiene el compromiso, ¿no? Va modificándose a través de los años y hoy muchos de los que fueron fundadores están cumpliendo roles diversos dentro de la estructura municipal en función de este compromiso que se va haciendo de manera colectiva, ¿no? De unir proyectos, anhelos y más que nada trabajo con los chicos. Les mandamos un beso a José también, que está ahí trabajando en el Consejo. Algún día ya lo vamos a tener aquí en la radio. Y en esto también de trabajar en conjunto y de aprender está la diversidad. Hablábamos en el bloque anterior con Conrado, la diversidad de organizaciones y de situaciones que tiene La Matanza, geográficamente, materialmente. Entonces, ¿cómo conviven esa cantidad grande, 500 organizaciones o 350 las que participan activamente? ¿Cómo convive esa diversidad de organizaciones en el Consejo? ¿Cómo hacen para funcionar y no morir en el intento, ¿no? Yo, con discusión y construcción colectiva. Ese es el foco que hay que tener, digamos. Hay mucha discusión. El Consejo tiene no solo los espacios de asamblea, sino también los espacios de donde están los referentes, digamos, de cada categoría. Y son espacios de discusión, no son espacios amigables de encuentro, de comer, son también eso, pero además son espacios de discusión y pensar qué queremos cada uno. Los referentes municipales tenemos el rol de qué es desde lo que se quiere, qué es lo que podemos hacer y encauzar esas solicitudes, esas inquietudes. Y las organizaciones, como decía Beba en el audio, ¿no? Beba es una compañera vieja, digamos, de no por edad, sino vieja por la trayectoria. Dentro del Consejo, lo que decía ella es, el municipio abrió una rendija y ellos se metieron y ahora el municipio no puede salir, no puede correrlos. Eso me parece que es la construcción colectiva. Pensar juntos, discutir mucho y buscar alternativas, porque es lo que diferencia el Consejo con otros espacios, el Consejo Municipal de Niños y Jóvenes, es pensar alternativas todo el tiempo. O sea, no quedarnos con qué necesitamos hoy, sino que hoy necesitamos esto, pero nosotros queremos ir hacia allá, tener un objetivo bien claro, que lo tienen las organizaciones, pero que también lo tienen las organizaciones en conjunto como construcción colectiva. ¿Y hay alguna en otro algún otro municipio, alguna otra experiencia que ustedes conozcan de algo similar, de algún consejo de organizaciones similar? No, la verdad es que en eso súper orgullosos, Matanceros, somos los pioneros. en poner en práctica esta modalidad de trabajo heterogénea, pluriactoral, súper discutida, repensada, repensarse todo el tiempo. La realidad es que es súper enriquecedora, cada paso que se da, las mismas organizaciones, más allá de que algunas no se van con la respuesta que esperan, porque como hay un método de trabajo que es a través de asambleas y de plenarios, donde se termina definiendo por voto en última instancia, todas se van pensándose qué importante fue hacer oír su voz y qué importante fue que se escuche. Con lo cual me parece que eso es lo más enriquecedor, más allá de las diferencias que pueda haber al finalizar, la decisión o el resultado, porque se trata de escuchar a todos. Y en este escuchar a todos se va negociando, consensuando, acordando, desintiendo muchas veces. Pero esto es lo más lindo, y que no sea en otro lugar. La verdad es que los que nos fueron conociendo en estos 13 años de consejo, contando el espacio de preconsejo y los primeros encuentros, nos toman como modelo y a nosotros nos sorprende, porque muchas veces renegamos de tanta discusión. Los que están disconformes plantean, pero ¿cómo puede ser? Pues decimos, bueno, existe en otro lugar algo así, saben si existe, participaron, y las organizaciones son dinámicas y constantemente están participando en distintos espacios, y dicen, no, como acá no. Entonces otra vez vuelve ese amor originario de espacio común, ¿no? Que yo creo que el plus no es solamente el consejo en particular, la diferencia, lo que hablábamos al principio, es la organización que existe en Matanza. Esa construcción colectiva que tiene que ver con la trayectoria histórica de Matanza, en cuando los trabajadores se agrupaban en los espacios sindicales, y que después esos espacios se fueron cerrando porque las fábricas se fueron cerrando y los trabajadores fueron quedando desocupados y quedaban al margen. Y en vez de quedar desagrupados por ahí, se empezaron a agrupar también nuevamente, pero con otra lógica de construcción, que tiene que ver más con la lógica que después se llamó y se conoció como los piqueteros, digamos, pero que eran los trabajadores desocupados. Esa lógica de construcción de Matanza, que es en cada uno de los aspectos uno podría encontrar esa construcción, es única en Matanza. Entonces hace que el consejo sea único, porque es esa construcción colectiva de las organizaciones que es única. Y que recupere también esta trayectoria de lucha, y que en el caso del consejo, no sé si Hilda vos corregime, son las mujeres las que están más al frente de las organizaciones. ¿Por qué? La mayoría son mujeres. Y a ver, un poco siguiendo lo que planteaba Conrado y lo que estás preguntando vos, digo, es maravilloso ver cómo ante la ausencia del Estado en algún momento, ¿no?, estas mujeres se pensaron y repensaron en sus propios barrios y se unieron y traccionaron hombres. Nos causa gracia porque es mucho más participativa la presencia femenina, y los pocos hombres que hay los cuidamos mucho, porque también, también es importante la voz de ellos, pero digo, trasciende, digo, el género, ¿no? Es el compromiso por el otro desde su lugar, con lo cual esta participación de las mujeres es sumamente admirables. Mujeres que han comenzado en sus comienzos, digo, en el inicio con la olla, y siempre está la historia de la olla, que cuando se juntaba con las ollas populares, y hoy estas mujeres, por ejemplo, han podido acceder a terminalidad educativa con los fines, capacitaciones que hay desde extensión universitaria de las facultades sociales, que anda dando vuelta, ellas se inscriben, se anotan, se capacitan, implementan, digo, el taller de radio, cuidado de medio ambiente, comunicación, promoción de derechos, toda actividad que se está proponiendo todo el tiempo desde los espacios con que articulamos, se apropian y lo llevan a sus barrios, demostrándole a otras mujeres que hay posibilidades todavía de buscar alternativas para los chicos de cada lugar. Así que realmente es admirable, ¿no? Y esta capacitación la vuelcan en sus organizaciones, sí, para mejorar la calidad y el servicio a los niños. En otro pedazo de ese video que recortamos decía que no solo es cuidar y mirar a los chicos como una guardería, sino buscarle un plus. ¿Qué es ese plus que se busca? Maravilloso. Ahora estamos transitando desde el Consejo hace 4 años una articulación con la Dirección General de Escuelas. De hecho está en la provincia de Buenos Aires la experiencia con el Consejo Municipal sobre el reconocimiento de actividades pedagógicas de nivel inicial. O sea, entendemos que la educación, el proceso de aprendizaje es mutuo, es continuo y constante, y que lo que estas mujeres divisaban hace 13 años atrás hoy se está formalizando y materializando en educación formal, digo, lo que muchos llaman educación popular y demás, saberes continuos, enriquecedores, respetando cada una la cultura de sus barrios, los pueblos que se han arraigado en Matanza, digo, nosotros tenemos comunidades de distintos países limítrofes, y que también llevan la bandera de estas organizaciones, ¿no? El reconocimiento por el saber mutuo, cosa que lamentablemente hemos vivido, donde solamente se creían con saber aquellos que portaban alguna diplomatura. La verdad que nosotros le reconocemos saber a cada una de estas mujeres desde el momento cero, y ellas se lo reconocen, que es lo más importante. En el bloque anterior, Conrado nos contaba la experiencia del reconocimiento de los jardines comunitarios como un logro en la transformación de las políticas sociales hacia la niñez. Vos, en estos años, 10 años de trabajo en el Consejo, ¿podrías darnos algún ejemplo, alguna anécdota de estos resultados, de la incidencia en las políticas públicas por parte de las organizaciones del Consejo? Sí, tenemos varios. A ver, como esto ya es re matancero, ¿no? Pero digo, desde, ya sea desde el reconocimiento con nivel inicial, las muestras que se llevan adelante con cada uno de los jardines comunitarios, reconociendo a los niños, no sé, pintores famosos y de renombre, o sentados esos mismos niños en el Teatro Cervantes viendo una obra, en donde el conocimiento, la información, el saber, hace que se enriquezcan y que compartan y que no esté limitado a un solo sector, ¿no? Con los jóvenes también, nosotros tenemos una articulación con la Dirección de Escuelas, en realidad con el Ministerio de Educación de Nación a través de la Dirección Socioeducativas, y los jóvenes han llevado a la práctica a través de estas capacitaciones que recibieron los adultos, que las empezaron a transmitir a ellos, bueno, futuros cineastas y documentalistas, calculo yo que va a ser de gran renombre, que han plasmado esto en cortos, en videos, en muestras fotográficas. Bueno, para la Feria del Libro somos uno de los stands más visitados. Para la Feria de Ciencia y Tecnología nos han convocado en varios momentos para compartir, porque hay muchos jóvenes que son parte de organizaciones y siguen formándose. Bueno, en este momento me viene como muchas cosas, digo, adolescencia plena, con el tema de salud. A mí se me ocurren otras, además de las experiencias de crecimiento que podemos ver en las organizaciones, esta construcción también obligó al municipio a tomar algunos asuntos a cargo. Muy particularmente, ahí está, en Matanza se creó un programa llamado El Podés, que es un programa que pronto, seguramente, en algún momento vamos a escuchar, que es un programa que se va a extender seguramente a la provincia de Buenos Aires, probablemente, ojalá, a la Nación, que es un programa de articulación del municipio, digamos, con operadores, con las escuelas, en la prevención del abandono escolar. Estuvo acá Hernán Bonat, bueno, también contando la experiencia. Es una experiencia única en particular porque es el municipio tomando asuntos que en particular no son injerencia del municipio, como la educación. Otro asunto, otro caso particular similar es el del programa Propiciar, que es un programa de prevención, de trabajo con chicos que están en riesgo con la ley penal. También es una parte de una acción municipal que no está obligado el municipio a llevarlo adelante, porque es en realidad otras áreas las que tiene, en particular la provincia de Buenos Aires, las que tiene que dar respuesta, pero el municipio empezó a dar respuesta ahí. Y los programas que llegan a Matanza, que son de la provincia, de Nación, se los reformula y se los repiensa con las organizaciones de una forma distinta. En particular, por ejemplo, el programa Envión, que es un programa de la provincia de Buenos Aires, pero que en Matanza adquirió una forma de trabajo distinto con las organizaciones y además dentro de lo que es el Sistema Integral de Promoción de Derechos del Niño. Esta experiencia, este ejemplo de democracia directa, se podría decir, ¿no? De incidencia en el diseño de las políticas sociales, que es el Consejo de Chicos y Jóvenes de La Matanza. Para ir cerrando, última pregunta, ¿qué se les ocurre de desafíos de ahora en más que puede llegar a tener el Consejo? ¿Qué falta por hacer o qué piensan ustedes de acá en más que debería encarar el Consejo de Chicos? Yo creo, no, si me miras así a mí rápido, yo digo miles de cosas. En particular, creo que Matanza está avanzando un montón, avanzó muchísimo, no falta tener una Secretaría de Niñez, el Consejo va a traccionar a eso seguro pronto. nos falta que el reconocimiento final, que efectivamente nos reconozcan, que la escuela algún día vea al jardín comunitario no como una acción transitoria, sino como una acción comunitaria fuerte y que tiene el mismo nivel, la misma que la escuela pública. Bueno, hay un montón de cosas. Hay un montón, nos quedamos sin tiempo. Les agradecemos mucho, gracias Conrado y gracias Gilda, gracias por haber pasado aquí en el puente. Gracias. Y nos despedimos. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Gracias Juan Figuerola en la operación técnica. Gracias a todo el equipo de producción. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.